escuchando buenas rolas. Y si puede también compartir material, pues también ya sabe, aquí puede escribir y hacer sus sugerencias, ¿no? Mi buen amigo Luis Lobo también ya listo para escuchar buen material y también para compartir. El buen Mitra también haciendo esa labor acá de difusión, compartiendo el material acá en las redes sociales, en su chat oficial de Metal Blood, también ahí y haciéndose presente. Y pues bien, pues a toda la banda, ¿no?, que está por ahí conectada. También acá en Facebook, los amigos que también suelen compartir la transmisión, sean bienvenidos, ya saben, aquí vamos a pasar un rato chido, conviviendo y compartiendo, ¿no? Compartiendo material, así como debe ser. Bien, acabamos de escuchar un tema llamado Summertime Blues de la banda Blue Chair. Es una banda que he escuchado yo poco, la he escuchado mencionar, pero pocas veces la había escuchado. Y hoy decidí lanzar un material de esta banda. Su material se llama Vincibus Eruptum, del año de 1968. Blue Chair. Vámonos con otro tema de Blue Chair para empezar a entrar en calor, ¿no? Con buena música, escuchando a esta banda. Rock Me Baby, Blue Chair. Rock Me Baby, Blue Chair. Buena banda esta de Blue Chair. Vamos a leer un poco acerca de Blue Chair. Blue Chair fue una banda estadounidense de rock oriunda de San Francisco, California, formada en 1966. Fueron especialmente reconocidos a finales de la década de los 60 por su sonido agresivo y su interés por convertirse en la banda más ruidosa del planeta, mediante una mezcla entre el rock psicodélico y el hard rock, logrando una variedad de resultados que a la postre los reconocerían como pioneros del stoner rock, el protopunk y especialmente el heavy metal, siendo citados por varios medios y artistas como los auténticos precursores del género aún antes de Black Sabbath. Está lo que dice en Wikipedia por acá acerca de esta banda llamada Blue Chair, esta banda de California, allá en los Estados Unidos, de San Francisco, California, Estados Unidos. Un trío, esta tremenda banda ruidosona llamada Blue Chair, que son los invitados del día de hoy aquí en la Casa del Rock. También tenemos otro invitado por ahí, bien cañón también. Sí, en unos momentos vamos a empezar a compartir también material de este grandioso músico. Vamos a adelantar de una vez una rola del otro invitado que tenemos, que también así como que me dieron ganas de escuchar un poco más acerca de este músico, que también es muy bueno y bien cañón, ya lo escucharán. Vamos a escuchar algo tranquilón para iniciar con el otro invitado que tenemos, que se llama Buddy Miles, de su disco Team Chains del año de 1970. Vamos a lanzar ahorita un material. Vamos a ver primero acá lo que nos escriben acá. Alexan dice: saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock, una rolita por favor. Y acá ya pide su material Alexan. Vamos a buscar este material y para tenerlo acá preparado de una vez para lanzarlo en unos momentos. Un tema de la banda Heart. All I wanna do is make love to you. Esta canción de Heart, vamos a lanzarla de una vez antes de lanzar al otro invitado que tenemos. Vámonos con esto de la banda Heart. All I wanna do is make love to you. Heart. Thank you. Regresamos por acá en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Escuchamos el tema All I Wanna Do Is Make Love To You, Heart. Vamos a leer un poco acerca de este tema. All I Wanna Do Is Make Love To You. Dice, o también llamada All I Wanna Do, en español, lo único que deseo es hacerte el amor. Es una canción grabada por la banda de rock canadiense Heart. Fue compuesta por el compositor y productor Robert Lang y lanzada como el primer sencillo del décimo álbum de estudio de la banda, llamado Brigade, y el primer sencillo exitoso de la década de 1990. La canción fue primero grabada como, o igual, ¿no? All I Wanna Do Is Make Love To You, por Dobby Gray en 1979. En la canción, Ann Wilson describe una relación casual con un hombre y su encuentro con el tiempo después. Dice, en el que revela que lo había utilizado para quedar embarazada, dado que el hombre a quien ama no podía darle hijos. Ahora sí que sí, que utilizó a ese hombre para que quedar embarazada y poder satisfacer ese deseo que ella tenía, ¿no? De tener un hijo. Bien, pues seguimos por acá. Este material lo comparte Alexan. Bien, entonces Alexan, qué bueno que nos compartes este material. Que está muy bueno, ¿no? Muy buen material. Así que nos compartes. Bien, seguimos por aquí. Estoy acá tratando de configurar los sonidos porque creo que de repente se cuelan. Y acá Mitra, saludos a toda la banda. Vientos Mitra, qué bueno que andas por acá Mitra. Ya acá activo el día de hoy. Esperemos que pidas material hoy Mitra para que la banda acá conozca tus gustos musicales acá. Tus bandas favoritas y esa música que tanto atesoras, ¿no? A través de los años. Que ya sabes que hay rolas que tenemos siempre presentes, ¿no? Que nos acompañan. Y que de repente, pues, como que nos dan, levantan también el ánimo, ¿no? O nos acompañan en ciertas situaciones, ya sabes. Que siempre es importante, ¿no? Pues de repente, pues, conectarnos con esa música que nos da el levantón o que nos apoya. Pues para sentirnos chido, ¿no? Porque pues, es la música, ¿no? Es lo primero, como que la razón principal, ¿no? De la música es como que pues, hacernos sentir bien, ¿no? O no sé qué ustedes qué piensen al respecto, pero yo pienso que es esa la onda, ¿no? Hacernos sentir bien, igual despertarnos de la imaginación también, ¿no? Conectarnos con nuestros sentimientos de una manera más intensa. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar una rola del otro invitado que tenemos, que es Buddy Miles. Ustedes ya lo conocen, este gran músico, que también en algún tiempo perteneció a la banda de una banda, ¿no? que formó con Jimi Hendrix, la banda llamada The Band of Gypsies, algo así. Vámonos con esto que dice así, Tim Chanks, Buddy Miles. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Well, my mind is going through them changes. Escuchamos el tema Tim Chang's The Buddy Miles. Qué gran voz está The Buddy Miles, gran músico. Me recuerda mucho la voz de Mark Farner, también con gran funk. Tienen diferencia, pero pues me gusta, como que tienen un estilo así muy parecido, ¿no? Gran funk al sonido que traía Buddy Miles también. Muy chido. Vamos a ver lo que dice acá Buddy Miles. Bueno, más bien lo que dice Wikipedia acerca de Buddy Miles. George Allen Miles Jr., dice, conocido profesionalmente como Buddy Miles, fue un baterista, vocalista, compositor y productor estadounidense de rock y funk. Fue miembro fundador de Electric Flag, que lo fundó en 1967, miembro de la banda Jimi Hendrix Band of Gypsies del 69 al 70, fundador y líder de la Buddy Miles Express y más tarde de la Buddy Miles Band. Además de Hendrix, Miles tocó y grabó con Carlos Santana, Mike Bonfield y muchos otros. En una vena más ligera, cantó la voz principal en los populares anuncios publicitarios California Risings y grabó dos álbumes para California Risings, R&B Albums. O sea, ahí está, esto es algo de Buddy Miles, acerca de Buddy Miles, que gran músico, ¿no? Tocó con Carlos Santana un tiempo, con Mike Bonfield, con Jimi Hendrix, puro peso pesado, ¿no? De la música. Los géneros que manejó Buddy Miles fue el rock, el rhythm and blues, el funk, los instrumentos, la batería, la guitarra, las voces. Era lo que hacía Buddy Miles. Sin Buddy Miles estuvo activo desde el 64 hasta el 2008, año en el que murió. El buen Buddy Miles. Músicos de tremendo calibre, de gran calidad. Bien, pues seguimos por acá. Dice Adán, dice, buenas noches, ya estamos por acá. Dice, en un momento lanzo mis peticiones. Vientos, Adán, qué bueno que andas por aquí. Ya listo para hacer esas colaboraciones. Mientras, vamos a aventar otra rola de Buddy Miles para conectarnos un poquito más con su música. Vámonos con una baladita. Se llama Still Love You Anyway. Buddy Miles. Vamos a rebobinar esto. Y esto dice así. Would you like to see a broken heart? Please spare me, 'cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize or understand what it meant when you pushed away my hand, my hand. Where do you stand with me? Lord knows, Lord knows. Where would you like to be in my life? Please tell me, cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize that I understand what it meant when you pushed away my hand. My hand. I still love you anyway, but it's a no use, no use without you, baby. I still love you anyway, but it's no use, no use, no use. What do you want from me? I told you a thousand times I have nothing left to give. And what do you need from me? Nothing, so please leave and let me live. Cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize I understand what it meant when you took away my hand. My hand. Without you, baby, I still love you anyway. But don't you know that it's no, no, no use, no use without you, baby. Escuchamos I Still Love You Anyway, Buddy Miles. Qué gran voz de Buddy Miles, gran músico. En la portada del disco aparece Buddy Miles con su batería y con su afro, con sus greñas, ya saben, acá bien chinas, bien cañonas. Tim Chains, Buddy Miles, así se llama su disco, del año de 1970. La rola de Tim Chains, la que le da nombre a ese disco, la llegó a tocar con Jimi Hendrix, con la banda de que les digo que tocó con Jimi Hendrix un tiempo. La banda Jimi Hendrix Band of Gypsies, una banda de gitanos, que fue del 69 al 70. Y Buddy Miles, hay un disco por ahí, creo que están tocando hasta en vivo, donde está el trío de Jimi Hendrix, y se meten esta rola de Buddy Miles, bien cañona, pero con la lira de Jimi Hendrix, ya saben. Bien, pues seguimos por acá. Y acá nos dice Alexa, nos comparte un tema que está pidiendo Anita, su hermana. Una rola que le gusta, que le late un buen también, que se llama Simple the Best, de Tina Turner. Dice, le gusta mucho el programa. Dice Alexa, Anita le gusta mucho el programa de la que transmitimos los sábados por acá, desde Azcapo, ya saben, para el mundo. Y pues aquí en CDMX, la Casa Radio, compartimos buenas rolas acá, gracias a la colaboración de la audiencia, que por acá se hace presente y nos empiezan a pedir buenas rolas. Bien, pues vamos a lanzar este tema para Anita, este tema de Tina Turner, el tema llamado Simple the Best, algo buenazo de Tina Turner. Y esto dice así. Vámonos con esto que dice así. Simple the Best, Tina Turner. The Best, Tina Turner. Qué gran rola. Vamos a leer un poco acá lo que dice Wikipedia. The Best es el primer sencillo de la cantante estadounidense Tina Turner para su séptimo álbum de estudio Foreign Affair del año de 1989. La canción originalmente es una versión de la cantante inglesa Bonnie Tyler que fue publicada en 1988, el año anterior al que Tina la versionó. La versión de Tina fue publicado el 2 de septiembre de 1989. Vamos a leer algo que dice por acá que está bien interesante. Dice, en 1989 Tina Turner lanzó una versión de portada que se convirtió en un sencillo altamente exitoso. Fue incluido en su exitoso álbum, como dije hace rato, Foreign Affair. El solo de saxofón en la versión de Turner es interpretado por Edgar Winter. Sí, con razón lo vi ahí en el video, dije, no, pues se me hace conocido. Y es Edgar Winter, ese tremendo músico. Acuérdense de la rola de Frankenstein, que es una rola bien cañona que toca Edgar Winter. Y su rola, ¿no? Es hermano de Johnny Winter. Bien, pues ahí está el tema para Anita desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya conocimos un poco acerca de este tema, ¿no? De estaría bien escuchar ese tema de Bonnie Tyler también, pues para escuchar a ver cómo se escucha, ¿no? En su voz de Bonnie Tyler, porque también es una gran voz, ¿no? Bien, pues vamos a seguir saludando a la banda por acá. Y ese que se llama José, buenas noches, saludos a todos los casaescuchas. Vientos, José, qué bueno que andas por acá, José. Para que nos compartas buen material, como nos tienes acostumbrados. Y Adán ya también ya nos comparte su lista. Vamos a ir cargándola ahí a la... Ya saben, a la rocola, ¿no? Para ir compartiendo el material. Hoy tenemos dos invitados. Tenemos a Blue Chair, una banda muy buena de rock. Iniciador acá con la onda acá ruda, ¿no? Está considerada como una de las bandas iniciadoras de la onda del heavy metal. Vámonos con esto que se llama Doctor Please. Blue Chair. Painkiller, doc, woman shot inside of me. I got this funny feeling, feeling inside my head. Without you, I couldn't live on. Don't I believe that I'd be dead? Doctor, don't you turn me down. I want you to hear what I say. I need you. Lord, what would I be? Thank you. Doctor Please Blue Chair, de su álbum Vincibus Eruptum del año de 1968. Esta banda de San Francisco, California, formada por allá por el año de 1966. La banda llamada Blue Chair, una de las invitadas del día de hoy aquí en la Casa del Rock. Bien, seguimos acá compartiendo material y saludando a los camaradas por aquí. Y acá está Luis Lobo. Dice, saludos a todos, a ti, a Alexa, a Fabián y a toda la banda Radio Escucha. Va mi primera petición, un buen cover. Aquí nos pone el buen cover. Cover de Metallica. No Remorse, de la banda Diamond Head. Me lo comparte Luis Lobo. En un ratito lo lanzamos, Luis. Vamos a agregarlo acá a la lista. Ya sabes, ahorita lo lanzamos. Y Martita también dice, buenas noches. Y ya también comparte su material, sus canciones para acá compartir con la banda. Bien, Martita, qué bueno que andas por aquí. Bien, vamos a compartir un material que tenemos por acá. Un material que nos comparte Adán. Vámonos con una rola. Y ahorita también leemos lo que nos comparte José, ¿no? Vamos a lanzar primero esto de que tenemos ya aquí listo, que se llama Better Man, de la banda Pearl Jam. Vámonos con esto que dice así. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell her, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in colors, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. There's no one else who needs to know. She tells herself, memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. Swears she knew it, now she swears he's she's in love with him. Can't find a better man. Better Man, Pearl Jam. Este tema apareció en su tercer álbum llamado Vitalogy. Originalmente fue escrita por el cantante Eddie Vedder para su anterior grupo Bad Radio, el cual llegó a interpretarla en algunos conciertos, por lo que puede considerarse como una de las primeras canciones escritas por Vedder. Al ser, como comentara su productor Brendan O'Brien, una descarada gran canción de pop, Pearl Jam se mostró reacio a grabarla y fue rechazada inicialmente para aparecer en el álbum Versus, debido a que era demasiado accesible. La canción sería incluida en su álbum de recopilación de grandes éxitos, Rear View Mirror, Grandes Hits, del año de 1991 al 2003. Dice, a pesar de nunca ser lanzada como sencillo, Better Man se convirtió en una de las canciones más tocadas en la radio de los Estados Unidos. Además, alcanzaría el número uno en la lista Mainstream Rock Tracks. Ahí está, ahí es algo acerca de esta banda, esta rola que escuchamos llamada Better Man de Pearl Jam. Una buena rola. Y eso nos lo comparte Adán. Bien, Adán, qué buen tema. Y bien, pues seguimos por acá. Dice Alexa, gracias Luis. Luis Lobo, saludos también y abrazos. Y acá René dice, saludos y calurosas tardes. Abrazo fuerte a Arturo, a Fabián y a Alexa, a todos los fans de la Casa del Rock. Bien, entonces René, qué bueno que andas por acá, René. Esperemos que hoy pidas buen material, como de costumbre, ya sabes. Nos compartes material muy bueno, de alta calidad. Sí, Pearl Jam, dice acá. Acá la banda de... dice Martita, que es una gran fan de Pearl Jam. Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a ver lo que nos comparte acá nuestro buen amigo ese que se llama José, dice. Y acá nos comenta José, dice, esta semana se lanzó una nueva rola y video de Rammstein. Todavía no es la de Entre Dos Tierras. Porque hicieron una versión, ¿no?, de esa canción de Entre Dos Tierras de esta tremenda banda, ¿no? Los Héroes del Silencio, ¿no? Sí, ¿no? Dice, la canción es muy buena, dice, el video espectacular, como es la costumbre de los videos de Rammstein. Espero esta noche pueda sonar en la casa, dice, y a ver qué tal les parece. La canción se llama Seid. Vamos a buscar ese material y lo lanzamos. Ya lo tenemos por acá preparado también. Vámonos con ese tema de Rammstein que nos comparte ese que se llama José. Vámonos con eso que se llama, que dice así, Rammstein, Seid. Manches sollte, manches nicht. Wir sehen doch, sind wir blind. Wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorhergeben, aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter, bis wir leben. Sterben lebend in den Tod. Dem Ende treiben wir entgegen. Keine Rast, nur vorwärts streben. Am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen, bleib stehen. Zeit. Das soll immer so weitergehen. Warmer Körper beschwören, duldet keinen Aufenthalt, erschaffen und sogleich zerstören. Ich liege hier in deinen Armen, ach, könnte es doch für immer sein. Doch die Zeit kennt kein Erbarmen, schon ist der Moment vorbei. Die Uhren bleiben stehen. So perfekt ist der Moment, doch weiter läuft die Zeit. Augenblick, verweile doch, ich bin noch nicht bereit. Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen. Escuchamos Sight de Rammstein, esta rola que se acaba de estrenar hace poco, como bien nos comenta ese que se llama José. Su álbum se llama Sight y se va a lanzar, o si ya se lanzó, en el año 2022. Es lo que encontré aquí nada más aquí en internet, porque pues es muy reciente y no hay mucha información. Pero pues el video está bien cabrón, así como nos dice este José. Una producción bien, bien cañona. Y que sí vale la pena que le den un vistazo a ese video. Está muy, muy locochón, muy chido. Muy viajado. Muy bien producido. Vientos, José. Buen material que nos compartes con Rammstein. Sí, grandes producciones que nos que se ha aventado Rammstein, ¿no? Ya sabes, hay varios videos por ahí que hemos compartido también por acá, varias rolas. Y pues no, pues unas producciones bien cabronas. Con mucha producción y feeling, ¿no? Me cae que tienen un buen feeling los de Rammstein. Acuérdense de esas guitarras potentes, pero también esas atmósferas que crean, ¿no? Con sus rolas. Ahora sí que te aventas un buen viaje con su material de Rammstein. Bien, entonces. Seguimos por acá, compartiendo material. Dice. Y aquí a Mitra dice... Sí, dice, es donde saldrá un cover de Héroes del Silencio, dice Mitra. Rammstein grabará Entre Dos Tierras en ese próximo disco. Sí, pues hay que estar pendientes de esa rola, ¿no? A ver qué tal la versionan. A ver si nos sorprenden, ¿no? Bien cabrón. Bien, entonces... Seguimos por acá. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Vamos a ir agregando más rolas por acá. Luis Lobo ya también nos pidió su material. Ya lo tenemos acá listo. Dice aquí, dice Mitra, dice, lo chido hubiera sido que escogieran una rola menos trillada. Pero pues a lo mejor ellos le dan su toque, Mitra, y la hacen así, pues más fresca, ¿no? Ya sabes que de repente pues hay rolas que igual, pues no, como que dices, no, pues esa rola, no, pues mejor hubiera lamentado otra canción, ¿no? Pero pues, te pueden sorprender y hacen una versión que no se parezca a nada, ¿no? Eso sería lo interesante. Dice acá José, ya andan circulando videos con el título de Entre Dos Tierras, versión de Rammstein, pero son falsos. Ahí está, por todos lados de repente nos encontramos cosas falsas, ya saben, las noticias falsas, ¿no? Por todos lados, y ahorita, más como está la onda, ¿no? En el mundo, de repente, pues, mucha noticia por ahí como para desorientar, ¿no? Dice, es la misma canción de Los Héroes del Silencio, pero le ponen un tono grave. No, pues hay que esperar a la buena, ¿no? Y vámonos acá. Con lo que nos comparte Luis Lobo. Vámonos con esto que dice así. Vámonos con el tema de Diamond Head que nos comparte desde acá, desde el WhatsApp. Esperemos que la compu ya no se porte acá extraña, ¿no? Que no nos bloquee. O sea, aparentemente ya todo está funcionando chido, vamos a lanzarla. Diamond Head, No Remorse, pero es el cover que se avienta Metallica. Vámonos. We'll be right back. escuchamos a Damon Head con el tema No Remorse, tema de Metallica. Ahora sí que lo dije al revés, es el cover que hizo Damon Head del tema No Remorse de Metallica. Porque también me acordé que también Damon Head, bueno, más bien Metallica hizo una versión de un tema de Damon Head del tema I'm an Evil. Y pues esta versión está bien cañona, ¿no? Llena de power, se oye muy fresca y con mucha energía, se me hace muy muy buena, ¿no? Y acá nos dice Luis, me parece que le da un toque más rocker y fresco, dice, al estilo de una banda pionera como Damon Head, retribuyendo al cover que les hizo Metallica. Sí, pues no manches, oye bien chingón. Sí, y Damon Head hizo también una versión nueva, ¿no? De I'm a Evil. Y también con tremendo power y con buen sonido, ¿no? Una buena producción. Bien, pues ahí está el tema que nos comparte Luis con el tema de Damon Head, el tema No Remorse de Metallica, al estilo de Damon Head. Bien, seguimos por acá. Dice, hay una rola de Halloween que recuerda a Metallica. Pues a ver si nos la pones por ahí, Mitra. Ah, pues ahí está, ya nos la puso Mitra, bien. Vamos a agregarla a la lista de colaboraciones, Mitra, y la lanzamos, ¿no? Ahora vamos acá con otros temas. Vamos por acá, algo que nos comparte Martita. Vamos a buscarlo por aquí, por la... Ya saben, acá... en nuestra audioteca. Vamos con el tema que se llama Please Mr. Postman de Marvelettes. Vamos a escuchar ese tema que nos comparte Martita. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Mr. Postman de Marvelettes. Una canción bien buena esa de Marvelettes. Vamos a leer un poco acerca de este tema. Please Mr. Postman. Es el primer sencillo de Marvelettes para el sello Tamala Motown, siendo significativo que haya sido la primera canción de Motown en alcanzar la posición número 1 en el Billboard Hot 100. El sencillo alcanzó esta posición a finales de 1961 como también lo alcanzaría en las listas del Billboard R&B. Esta canción me recuerda mucho a los Carpenters, ya que la tocaban también. También la versión de los Carpenters está bien chida. Próximamente lanzaremos unas rolas de los Carpenters, porque también están bien cañones. Si quieren pedir una, también aquí la pueden pedir en calor. Bien, eso nos lo comparte Martita. Seguimos por acá. Qué rolas tan buenas de antaño, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vámonos con algo que nos comparte por acá, René. La canción Steal Away the Light, de la banda Trustfer, de su álbum The Heart of the Mother. Vamos a escuchar este material que nos comparte René. Y esto dice así: Steal Away the Light, Trustfer. escuchamos el tema Steal Away the Light con la banda Trustfer. Vamos a leer un poquito acerca de esta banda que nos comparte René. Trustfer es una banda de metal progresivo y metal sinfónico procedente de Trondheim, Noruega, fundada en el año 2004 como un trío. La banda publicó su primer álbum Onwards en el año 2006 y su segundo álbum titulado The Road Less Traveled en 2010. Aunque originalmente eran tres integrantes, posteriormente se unió al grupo otra guitarra. Su álbum debut fue publicado primero en su país, Noruega, en otoño de 2006, y más tarde en Europa en febrero de 2007. En Estados Unidos a comienzos de otoño del 2007 y Asia en noviembre del 2006. Así se fue publicando poco a poco en diversos lugares y en diferentes continentes también, ¿no? Porque también llegó a Asia por allá por el 2006. Bien, entonces pues es una banda buena, ¿no? Con tremendo power. Los géneros que maneja Trustfer son heavy metal melódico, metal progresivo. Están activos desde el 2004. Bien, entonces vamos a esperar más material de ellos, ¿no? Próximamente, yo creo. Bien, eso nos lo comparte buen René. Bien, entonces René, que nos compartes material de alto poder, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a darle velocidad a las complacencias y a las peticiones, ¿no? De la audiencia y a las colaboraciones. Bien, pues vámonos con esto que nos comparte Adán, de una banda llamada YouTube, Dancing Barefoot. Esto dice así: YouTube. Is addicted to heat. She is the root connection, and she is connecting with me. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be who's taking over me? I'm dancing. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be he's taking over me? I'm dancing barefoot, heading for a spin. Some strange music drags me in. Intoxicated by the shame, has the slowest sensation that he is levitating with she. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing escuchamos Dancing Barefoot con YouTube, tema de la cantante Patti Smith. Este álbum, este tema lo lanzó en YouTube en su álbum Threesome Music from the Motion Picture en el año de 1994. Una versión chida esta de YouTube. Pero la de Patti Smith también está bien, bien perrona. Bien, esto nos lo comparte Adán. Bien, entonces Adán. Buen material el día de hoy que estamos por acá escuchando. Bien, vámonos con otra rola que nos comparte Martita. Una rola de una banda llamada The Ronettes. Un trío de chicas. A las cuales los Beatles admiraban un buen y de repente pues solían compartir acá los escenarios. Vamos a escuchar Be My Baby de Ronettes. Una rola muy conocida. Esa rola le gusta un buen Alexa. Y la banda de las Ronettes pues, son muy buenas. Bueno, sí, la agrupación. Be My Baby de Ronettes. Esto dice así. Be My Baby de Ronettes. Vamos a escuchar acá algo. Bueno, más bien vamos a leer algo por acá. Dice: Be My Baby es una canción de 1963 compuesta por Phil Spector, Jeff Barry y Ellie Greenwich, interpretada por The Ronettes y es producida por Phil Spector. Cuando fue lanzada como sencillo, la canción alcanzó el número 2 en la lista estadounidense Billboard Hot 100 y el número 4 en la lista británica Record Retailer. Comúnmente citada como la cúspide del muro de sonido de Phil Spector, Be My Baby es una de las canciones más famosas y más admiradas de su época. El crítico Jason Aikini ha escrito ni más ni menos que Brian Wilson ha declarado que Be My Baby es la mejor canción pop grabada en la historia, punto, dice. Según el sitio agregador de listas Acclaimed Music, es la séptima canción más aclamada por los críticos de todos los tiempos. Pues ahí está. Una buena rolita esa de Ronettes. Y acá nos dice Mitra, dice, creo que Marta Sánchez tiene un cover de Be My Baby justo cuando se salió de Ole Ole. Pues igual por allá de andar Mitra, ¿no? Ese cover de Marta Sánchez, ¿no? Ahora vámonos con el tema que nos pide Mitra. Vamos a buscarlo por acá. Hijo, qué rolas tan buenas. Acá nos manda una propaganda el buen Luis Lobo. Ese concierto que va a dar Halloween con Hammerfall acá en la Arena Ciudad de México, el 24 de septiembre. Aparten sus boletos, muchachos. Va a ser bien cañón. Bien, estamos preparando por acá la canción que nos comparte Mitra. Una rola que la recuerda Metallica, que toca Halloween. Una rola que se llama Liar. Desde aquí Mitra dice, ese concierto con Janet Falla es de los más esperados. Bien, entonces Mitra, vamos con esta rola de Halloween para ir calentando motores, ¿no? A ver qué nos escribe Mitra por acá, está escribiendo. Aquí dice, ese concierto con Hammerfall es de los más esperados. Ya saben que de repente el autocorrector, ¿no? Te cambia las palabras y... Pues sí, va a estar bien cabrón ese concierto. Hay que tratar de ir, ¿no? Bien, vámonos con esa rola de Halloween, Liar. Esto dice así. Liar, Halloween, de su álbum Rabbit Don't Come Easy del 2003. Tremendo material de Halloween, que lo regresa a sus orígenes, como dice por acá Wikipedia, con un material y un sonido bastante fresco y actual. Eso fue en el 2003. Imagínense cómo están sonando ahora, ¿no? Esa producción nueva que sacaron, llamada Halloween, está bien cañona. Una buena producción. Dice aquí Luis Lobo, dice: excelente rola de Halloween. Un día salió en el random del iPod y justo pensé en compartirla aquí en la casa radio. Pienso que esta rola empieza con el estilo de Metallica y termina con un toque de A la Blind Guardian. Sí, pues como nos comenta Mitra, ¿no? Con ese power trashero también y metalero, ¿no? Bien, seguimos por acá compartiendo material. Dice Mitra, dice: un buen disco ese de Rabbits Don't Come Easy y poco popular, pero con tremendo power, Mitra, ¿no? Si un día me puse a la tarea de... Me di a la tarea de escuchar acá varios discos de Halloween, y así los fui escuchando poco a poco, ¿no? Una repasada a cada disco, y no, pues veo que de repente el sonido se iba transformando bien cabrón, de repente las producciones ya bien potentes y buenas rolas, ¿no? Sí, como que no perdían acá su toque de power y se oía la evolución, ¿no? Pero como dicen también, de repente pues como que quieren regresar a sus raíces, pero ya con un sonido más actual también, ¿no? En cuanto a la producción. Dice aquí, dice Mitra, dice: de hecho casi no tocan nada de ese disco en sus conciertos. Yo creo que en este donde van a tocar acá en México va a ser, yo creo que van a tocar menos rolas todavía, ¿no? Con eso de que sacaron ese nuevo material, que me imagino que se van a aventar varias rolas de ese disco nuevo. Pero las clásicas como que no pueden faltar, ¿no? Bien, pues seguimos por acá antes de que se nos acabe la noche. Vámonos con este tema que nos comparte Adán. Vamos a buscar por acá. El tema es el Deep Stream de Andrew Stockdale. Vamos a lanzarlo de una vez antes de que se acabe el sabadito. Vámonos con esto que dice así: el Deep Stream, Andrew Stockdale. Jump with the rising tide. There was a magical mystery. escuchamos Slipstream con Andrew Stockdale de su álbum Slipstream del 2018. Vamos a leer un poquito acerca de Andrew Stockdale. Es un músico australiano, actual guitarrista y cantante del grupo de hard rock Wolf Mother. Andrew terminó la carrera como licenciado en letras de la fotografía de la Universidad RMIT en 1999 y trabajó como fotógrafo antes del lanzamiento de Wolf Mother. Está activo desde el 2000, sigue haciendo ruido y creando buen material. Los géneros que él maneja es el hard rock, rock psicodélico, stoner rock. Toca la guitarra y canta, es un tenor ligero. Su banda Wolf Mother. Buena producción, bien viajada la rola. Se me hizo chida. Bien, esto nos lo comparte Adán. Bien, entonces Adán. Bien, pues estamos casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Se nos está acabando el sabadito. Vamos a lanzar un tema que nos comparte por acá Martita para cerrar la transmisión. Y regresamos para despedirnos, ¿no? Vámonos con esto que nos comparte Martita. Este tema que se llama These Boots Are Made For Walking, con la cantante Nancy Sinatra. Vamos a escuchar esto que dice así. You keep saying you got something for me, something you call love. But confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Escuchamos a Nancy Sinatra con el tema These Boots Are Made For Walking. Nancy Sinatra, vamos a leer un poquito. Nancy Sinatra es una actriz y cantante estadounidense mundialmente conocida tras el lanzamiento de su álbum debut Boots del año de 1966, que incluye el sencillo These Boots Are Made For Walking, la que acabamos de escuchar. Es hija del también artista e ícono de los Estados Unidos Frank Sinatra, y grabó varias rolas por ahí, inclusive grabó también con su papá material, y pues bueno, pues se hizo muy conocida, ¿no? Con algunos éxitos por ahí que lanzó Nancy Sinatra, con un estilo también muy chido, ¿no? Así muy, muy especial, muy particular. Bien. Sí, ese material lo comparte Martita. Bien, Martita, qué bueno que nos compartiste este material de Nancy Sinatra. Estaría bien escuchar más material de ella, pues, para conocerla un poquito más a fondo, ¿no? Se oye muy interesante su propuesta. O su trabajo, más bien, ¿no? Bien, pues estamos a punto ya de despedirnos de la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. No sin antes agradecerle su amable asistencia acá. Ya saben, a la transmisión de CDMX, la Casa Radio, a la Casa del Rock. Ya saben que ustedes son los que hacen el programa. Yo nada más acá les echo la mano. Bien, pues seguimos por acá. Y Martita también acá nos comentaba, ¿no?, que iba a estar acá por allá por Tepoztlán, ahí haciendo una labor por ahí cultural, apoyando a las artesanas, ¿no?, que estaban exponiendo ahí, vendiendo sus productos, sus artículos. Y creo que mañana van a andar por ahí también, ¿no? Pueden caerle si tienen ganas de irse a dar un rol, pues allá a Tepoztlán, adelantito de Cuautitlán Izcalli, pues para que conozcan, ¿no?, toda esa artesanía y esas cosas que ofrecen las muchachas por allá, ¿no? Ahora sí que estamos en la semana de la mujer y pues aprovechen. También mañana va a estar por ahí la onda, me dice Martita. Ya saben, pueden caerle por allá y darse un rol, al fin que está en corto. Ahora sí que buenas noches a todos, muchachos. Y vámonos con un tema para cerrar acá. Un tema de la banda, la banda Yes. Y por acá nos dice Mitra, Tepoztlán es bonito. Sí, pues cómo no. Una vez tocamos por allá, yo creo que sí se acuerda Luis Lobo cuando nos fuimos a tocar allá. Que se armó bien cabrón. Fue un concierto acá, como fue de los primeros conciertos cuando metían allá varias bandas, ¿no?, de diferentes géneros. Y me acuerdo que nos invitaron a tocar allá en ese concierto y fuimos los abridores, ya saben cómo nos fue. Ese día tocó La Maldita Vecindad, Tex-Tex, La Castañeda, Next, un resto de bandas, ¿no? Ahora sí que era una mezcolanza. Me acuerdo que platicamos con el organizador, el que nos dio chance de entrar a tocar ahí, bueno, de tocar en ese evento. Pues que sí, que era como que un experimento que querían hacer, ¿no? Iban a meter de chile, mole y pozole, ¿no?, de diferentes estilos, géneros del rock. Y querían ver a ver qué tal reaccionaba la banda. Y se puso bueno, estuvo bueno en el concierto. Había buen equipo, pero pues como nosotros éramos nuevos, ya saben, no llevábamos ni siquiera ingeniero de sonido, pues ahí batallamos un poquito, pero pues al final nos apoyaron ahí y salimos avantes de ese reto. Bien, entonces pues por acá también Mitra dice ese último disco de Helloween, dice que está bien cañón, ¿no?, que está enorme, ¿no? Dice, cuando puedas, chécate a Robot King. Sí, lo voy a checar. Ya casi son las 12, ya estamos en el dominguito. Y vamos a empezar ahora sí que a cerrar este sabadito y más bien empezar este dominguito ya con una buena rola también. Vamos a esperar a que nos compartan acá lo que están escribiendo Luis Lobo y Mitra. Para leer un poco, ¿no? Dice, feliz domingo, dice Mitra. Dice aquí Luis Lobo, sí, me acuerdo. Más o menos, dice, mucho público diferente, dice. Saludos y buenas noches. Sí, pues en aquel toquín. Pues tú nos llevaste, Luis, acuérdate que en tu camioneta nos hiciste el paro. Bien, pues acuérdense que tuvimos de invitados a Blue Chair, a Body Miles. Escuche más material de esos tremendos músicos. Bien cañones. Y pues vámonos a cerrar la transmisión del día de hoy con una rola de una banda llamada Yes, de su álbum Big Generator. Un álbum bien, bien chido, bien recomendable. Y una rola que me late un buen que se llama Love Will Find A Way. Love Will Find A Way. Es una rola bien chida. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Chendera. Acuérdense que pueden visitarnos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Bye. Vámonos con esto que dice así.